Buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya con nuestra primera entrevistada del día de hoy. Por supuesto, iniciamos una jornada más este día, lunes 19 de agosto, acá en La Rayuela. Y claro, comenzamos una nueva semana. Les recordamos que el día miércoles habrá una sesión solemne a las 7:30 en la noche en el Teatro Nacional, con motivo de la conmemoración de los 75 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así es que todos estamos cordialmente invitados. Hoy 19 de agosto, es el, ¿cómo les diría yo? Es el día 23, ¿no? Día del año. Así se entiende, y quedan, perdón, es el 231 día del año, y nos quedan 134 días para finalizar este presente año, 2019. Por otro lado, también un día como hoy, 19 de agosto, se conmemora el Día Mundial de la Fotografía. El origen de esta celebración lo encontramos el 19 de agosto de 1839, cuando el fotógrafo francés Louis Daguerre patentó la fotografía. Y, claro, en diferentes años igualmente hay que señalar, por ejemplo, en el año 1883, nace también la afamada Coco Chanel, diseñadora de modas francesa. Sabemos todos que su trabajo realmente revolucionó la moda del siglo XX, ¿no? Y ella decía, se triunfa con lo que se aprende, fue una de sus frases. Se triunfa con lo que se aprende. Mientras que en 1934, un día como hoy, Hitler, entonces él era canciller, es elegido presidente de Alemania en una consolidación de poder realmente sin precedentes. En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ocurre la batalla de Puerto de Dieppe en Francia. Y en 1946, nace Bill Clinton, político presidente de Estados Unidos entre 1993 y el año 2001. Con estos datos empezamos entonces la presente edición de La Rayuela. El día de hoy nos acompaña doña Violeta Moya, Montoya, doña Violeta Montoya de Cobos, ¿no? Una dama venezolana que está en nuestro país ya hace mucho tiempo, y ella tiene una invitación que hacernos en la mañana de hoy. Sin embargo, antes de que lleguemos a ese punto, Violeta, primero, gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenida. Y por otro lado, pues, hay un tema que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Usted, como una dama venezolana, nos puede dar más razón y podemos conversar un poquito de este tema tan sensible, decíamos fuera de micrófonos, como es la migración venezolana a Ecuador y a otras fronteras también. Un poco hablemos también de cómo llega a Ecuador usted, cuál es su historia, por qué está con nosotros. En fin, vamos a seguir desarrollando esta conversación con doña Violeta Montoya de Cobos. Buenos días. Buenos días, gracias, Beatriz. Ya tuve la oportunidad de estar con Laura. Motiva mi presencia en la radio hoy, y agradezco inmensamente al personal técnico, a los directivos, a ustedes, que me hayan dado la oportunidad de estar acá en la mañana. Me trajo Julia Jaramillo, hija del Ruiseñor de América. Yo le comentaba a Laura en la etapa anterior del programa que es una de las 6 hijas que dejó Julio Jaramillo en Venezuela. Me trajo acá y, bueno, la verdad que les agradezco muchísimo, porque estamos organizando un festival que pretende unir voces venezolanas y ecuatorianas en niños de 6 a 16 años, los adolescentes, con el género de vals, pasaje y pasillo. Porque a propósito de este desplazamiento, porque le llamamos así, introspectivo, que ha llegado al Ecuador y a muchas partes del mundo, pero sobre todo en la parte de nuestra región es donde más se centra por la cercanía con Venezuela. Queremos ser parte del desarrollo y no queremos ser parte de un problema tan grave como es la migración indiscriminada que ha venido al Ecuador y a muchos países. Colombia, por ejemplo, muy afectado, Perú muy afectado, ¿no? Entonces, este hecho de organizar el festival para unirnos a través de la música, que es la herramienta por excelencia en que el ser humano puede acortar las distancias, queremos demostrar lo que somos, buenos ciudadanos, y también aprender del ecuatoriano. O sea, que haya una convivencia real, que haya el respeto por cada uno de los ciudadanos, por la cultura, por su creencia, por su manera de vivir, y que nos amemos como hermanos. Violeta, ¿hace cuánto tiempo usted llegó acá a Ecuador? Yo me casé en el año 82 con un ecuatoriano que también emigró en los años 70 a Venezuela. Y allá nos conocimos, él era médico. Me comentaba que llegó a Caracas porque el ministro de Sanidad de ese entonces era su amigo, le escribió una carta. Todavía no habían restaurado la democracia en el Ecuador. Y el amigo le respondió que sí. Él se llegó a Caracas y dejó sus papeles en el hotel. Entonces cuando fue le dijeron, pero trae los papeles, si no, ¿cómo demuestra que eres médico? Claro. Entonces él dice, habían dos plazas, para Cojedes, que es el centro del país, yo soy de un estado llanero, que es el estado Cojedes, o provincia Cojedes, y el oriente del país, en la Amazonía, como él había hecho acá en el Ecuador su pasantía en la Amazonía, él dijo, déjame la Amazonía. Entonces, cuando llegó de buscar los papeles, regresa y ya le habían dado la plaza de la Amazonía a otro médico. Y le tocó la plaza del estado Cojedes. Y casualidad que cuando se presenta con el nombramiento ya en el ministerio a nivel del estado, le tocaba ir a 45 kilómetros de la capital del estado a el área rural, una medicatura rural. Mi casa está frente a la medicatura rural. Y ahí, bueno, yo toda la vida he hecho política, soy de Acción Democrática del partido de Carlos Andrés Pérez, que va a cumplir 78 años ahora el 13 de septiembre. Y yo estaba como concejal, ¿no?, de mi partido allí. Entonces, bueno, llegó un médico nuevo, ¿no? De hecho, les puedo decir que me llamaba la atención, muy inteligente y todo lo demás, pero yo siempre soñaba con un hombre alto, que yo me quería casar con un hombre alto, esbelto. Él era así de mediana estatura. Entonces, mi papá llega y dice, mira, llegó un doctor y ya llegó dañando la ambulancia. El doctor no sabía manejar y chocó la ambulancia contra la cerca, ¿no? Entonces, claro, se le llamó y se le dijo, mire, doctor, aquí las cosas no son así, tal. Bueno, muy buen médico, ¿no? Entonces, él insistía, y yo no quería decir que sí. Pero ya después me convenció porque era con él, hablar con él era hablar como un libro abierto. O sea, él sabía de todo. O sea, eso a mí me llenó y eso me enamoró. Miren, amigas, amigos, estas historias de la vida real, sabemos que la realidad supera cualquier ficción, son historias de vida que nos pueden hacer reflexionar sobre un poco nuestra conducta, la conducta de tantas personas que en muchos de los casos son conductas violentas, son conductas impropias, inadecuadas. Uh-huh. Los ecuatorianos también migramos en un momento, y no solo a Venezuela. Migramos a Venezuela, pero también a otros países, no, y seguimos migrando. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Granada, mi primer viaje a Madrid. Y cuando yo llegué, creí que estaba en el Ecuador. El aeropuerto era todo atendido por personas del ecuatoriana. Ecuador, en Madrid. Y yo decía, pero no, ya no siento la diferencia, porque nosotros después que yo me casé, veníamos cada 2 años al Ecuador. Y cuando ya fui allá, decía, pero bueno, no hay diferencia, porque seguía siendo las mismas costumbres, su mismo dialecto. Muy pocos asumieron el dialecto español. En todo caso, lo que sí debemos tener presente es que la bondad o los principios o la solidaridad o esos valores que nos han inspirado desde nuestra casa, nuestros padres, hay que seguir cultivándolos, hay que seguir fortaleciéndolos, alimentándolos. Y claro, todo eso no tiene, pues, digo yo, identidad, ¿no? Es decir, o la delincuencia o lo otro. No, no tiene identidad. Correcto. ¿No? Todos los países, la tierra entera está habitada por seres humanos de todo un poco, que tienen un poquito de cada cosa, ¿no? Tenemos un poquito de cada cosa. Entonces, más bien lo que sí hay que incrementar es ser unos buenos embajadores de nuestros países en países extranjeros, por supuesto. Es correcto. ¿No? Y esa es una de nuestras luchas en este momento, en que, bueno, la movilidad humana dice que el Ecuador tiene 300 mil venezolanos. Yo, dentro de los estudios que hacemos nosotros visitando las ciudades, creemos que debe ser como cerca de 700, porque serán 300 que están determinados por la parte legal, pero los que se vinieron por los caminos verdes, como llamamos nosotros, que no tienen ningún tipo de documentación. Entonces, nuestra insistencia es que seamos verdaderos embajadores de un país que es ameno, amable, solidario, trabajador, luchador, y que nunca pensó que podía vivir lo que está viviendo, siendo el país de Latinoamérica con más recursos petroleros, con un auge petrolero increíble, un desarrollo importantísimo en la parte médica, educativa, en todos los ámbitos. Vernos ahora en la situación en que estamos es una cosa que nunca nos imaginamos, y quienes hacíamos política sí sabíamos que el gobierno de Chávez iba a ser muy malo, pero no pensamos nunca que iba a ser peor que el de Cuba, porque en Cuba a los cubanos le dan una tarjeta para que usted, si usted se comió en ese mes el alimento, eso es su problema, pero no se lo quitan. En cambio, en Venezuela nos dan un censo, una caja CLAC que llaman, que no tiene alimentos, lo que debe tener para nutrir un organismo, y además se lo quita el derecho a comprarlo si usted no pertenece al partido de gobierno. Entonces, en mi casa, por ejemplo, yo tengo un señor que nos cuidó toda la vida la finca, tiene 87 años hoy, superó a mi papá, a mi esposo, porque ya ellos fallecieron y él nunca se imaginó eso. Pero en mi casa, a él, por ser anciano, está ciego por la diabetes, no le dan la oportunidad de comprar la caja porque yo toda la vida he sido opositora y porque él nunca ha votado por el gobierno. Entonces, eso es un hecho muy lamentable. Entonces, en Cuba no se ve eso, en Cuba le dan su tarjeta. Si usted se la comió antes del mes, ese es su problema, pero se la dan. No, el gobierno no le discrimina en ese momento porque se supone que todos están con el gobierno, ¿no? Pero en cambio, a nosotros sí. Entonces, yo quería leer, antes que se me vaya a terminar la batería del teléfono, sí. yo me inspiré, no tiene nombre, pero soy, como dice, una apasionada de escribir, quizás a veces le pongo música a lo que escribo, pero no es por escuela, sino por oído, por una cuestión innata. Maravilla, la escuchamos. Entonces, claro. Vamos a ver qué dice así. En una noche de insomnio comencé a ver mi pasado. El presente que se vive casi todo lo ha borrado. ¿Cuántos sueños no cumplidos, hambre, desidia y miseria? Solo tengo entre mis manos un corazón grande y mi bandera. Lloré mucho y lo pensé, ¿merezco acaso morir? Con torturas y vil encierro, o hurgar entre la basura algún resto de alimento. ¿Qué más da seguir aquí o probar suerte en otros vientos? Mis trapitos preparé en un morral ya muy viejo. Sin decir nada en mi casa, salí casi que corriendo. Emprendí mi recorrido, atravesé Venezuela, caminando hacia Colombia. Unas veces recibí manos gentiles y sinceras, y otras me arrebataron los papeles al llegar a la frontera. Trochas, ríos y las montañas arreciaron nuestro viaje. Ver hacia atrás, no mirar. Para allá no me devuelvo, porque las balas y los perdigones nos han cegado los sueños. Seguí mi camino sin un rumbo destinado. Si otros amigos pudieron, yo sigo aquí entusiasmado. Días y noches caminando, los zapatos se gastaron. Ahora los pies bien pelados, con ampollas ya no jalo. Pero la fe puesta en Dios, sigo sin rumbo, paisano. Esta pesadilla vale salvar la vida, mi hermano. Este país, en particular Ecuador, tan hermoso sus espacios nos ha brindado. Demostremos lo que somos, solidarios, entusiastas, trabajadores y honestos. Aquí puedo encontrar paz, medicinas y alimento. Unamos las voluntades, nuestras manos, recias y prósperas. Amemos, amémonos de corazón, respetemos sus creencias, el folclore y sus vivencias. Hemos pagado muy caro la equivocación, se lleva a cuesta. Nuestra patria cambiará. Desde aquí, hagamos fuerzas. Nos veremos de regreso por las vías claras y diestras, porque merecemos una patria libre, hermosa, próspera y honesta. ¡Qué lindo! Allí expreso el sentimiento de muchos venezolanos, que cada uno es una historia y en cada uno ha tenido una vivencia diferente. Violeta, está muy lindo, muy sentido. Qué bueno fuera que pudiera publicar en las redes sociales eso. Sí, lo que pasa es que estoy esperando hacerle unos arreglitos, sí, ponerle un nombre. Sí, está muy lindo. Y bueno, con una música de fondo de pronto se oye más bonito. Lindo, muy lindo. Muy lindo, y se lo agradecemos de haber compartido con nosotros. Y por supuesto, que viva Venezuela, ¿no? Así es. Que viva Venezuela, que viva su gente. No perdemos la esperanza en que pronto vendrán mejores días para todos. Así, eso es lo que aspiramos, y agradecidos eternamente con este país maravilloso en el que han sucedido algunas cosas y que los medios y todos deben incorporarse en una campaña al unísono para que esos pocos casos no se proyecten, sino que por el contrario podamos buscar un punto de encuentro para que sepamos que estamos prestos a contribuir al desarrollo del país y a convivir mientras Dios nos lo permita, y que ojalá sea por muy poco tiempo, porque creo que si usted le pregunta a cualquier venezolano que encuentre, dice: estoy aquí de momento, quiero regresar. Que así sea, Violeta, sus deseos. Y por supuesto, también he podido conversar y conozco y tengo amistades venezolanas ahora. Y sé que están sufriendo mucho, quieren volver, quieren reencontrarse con su madre, con su abuela, con sus padres, con sus hijos, con sus amigos, con sus compañeros de colegio, de universidad. Y creo que es un derecho de todos vivir donde queremos vivir. Así es. Les comento brevemente, antes de irme, que el sábado tuvimos una jornada organizada por unas misioneras estadounidenses, World Rat se llama la organización. Ellos aportaron la parte económica y nosotros aportamos el talento cultural, deportivo, los médicos, los bioanalistas, los odontólogos. Era para los emigrantes en general. Fue mucho colombiano porque está cerca de la escuela. Fe y Alegría nos compartió en el sur un espacio maravilloso para poder hacer esta jornada. Y allí, cuando entonamos el himno nacional, dos niños nos hicieron llorar. Porque ellos también extrañan, dicen que pasaron 2 años sin ver a su papá que estaba acá. Y ahora que están con su papá, extrañan lo que dejaron allá. Entonces, es muy fuerte. Que cambie para todos, que tengamos mejores días. Por Así supuesto, es. A nuestros hermanos venezolanos, un abrazo enorme, cargado de cariño y de respeto, y que prontito puedan cumplir sus sueños. Muchísimas gracias, Beatriz, por darnos esta oportunidad, y ojalá podamos tener Pero muchas otras. Pero por supuesto otras. Que sí. Ha sido un placer, Violeta, mil gracias. Muchas para gracias concluir, solo quisiera que seas tú quien invite a la inscripción para esta actividad, por favor. Ya, abrimos las inscripciones para el Festival Bene Ecuador, que lleva como género el vals Pasaje Venezolano y el Pasillo Ecuatoriano, en honor al Ruiseñor de América y a todo el Ecuador, ¿no? Las inscripciones están abiertas, nos pueden contactar al teléfono 0992 450311. Mi nombre es Violeta Montoya y estamos disponibles para atenderlos. Ojalá puedan participar muchos niños y adolescentes ecuatorianos, porque la idea es que podamos compartir nuestras creencias, nuestra vivencia, nuestra cultura. Mil gracias, Violeta, nuevamente. La señora Violeta Montoya de Cobos con nosotros. Ella es venezolana y nos ha compartido un poco de su vida, de su sentir. Y, por supuesto, les invitamos a todos a inscribirse en esta posibilidad del encuentro venezolano-ecuatoriano.